Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este primer capítulo de la nueva etapa de esta andadura dentro de este trecho camino de la lantananza de Micro Hobbit. Inicio el día de hoy una serie de capítulos que debería haber empezado a grabar hace tiempo, pero que voy a empezar ahora en solitario, que no tienen directamente que ver con Pod Fury, más allá de formar parte del mismo podcast, y que tienen por objeto simplemente dar opiniones, plantear distintas temáticas y sobre todo dar mi visión sobre algunas de ellas. Y como colofón y elemento estelar, pues aprovechar o convertir la desventaja de que me es muy complicado coordinarme con el resto de miembros del equipo de Pod Fury para grabar con la continuidad que me gustaría a los capítulos grupales, que no bucaques, ya lo sabéis, para aprovechar eso como una ventaja para, aunque sea horas intempestivas y cuando haya huecos chiquititos, ir comentando la jugada e ir avanzando distintos temas por mi parte de forma unilateral. Bueno, qué mal ha sonado eso, últimamente está muy mal visto entre los taxistas y... Madre mía, no, bueno. De forma bilateral tampoco, porque no y tampoco porque... A ver, en forma de un diálogo unidireccional de mí hacia vosotros. Yo hablo, vosotros escucháis, luego si queréis me comentáis en el post del blog. Y de este modo, pues todos podemos compartir la información. Y ya, pues si algún tema se convierte en algo grave, pues ya hacemos de vuelo cebolletas luego en un porfiri de esos raros. Pues eso, lo que venía a comentaros hoy es este nacimiento de Micro Hobbit de nuevo. Nuevamente, cuarto reboot. Sí, cuarto reboot, creo. Como parte de mi estrategia de comunicación para el dominio del mundo del retro. Madre mía, madre mía, madre mía. Y por otro, pues hoy quería hablar de los retrochusqueros. No, chubasqueros no, retrochusqueros. Sí. Esos gilipollas. Bueno, retrochusqueros y chusqueros videojueguiles en general. Ese tipo de gilipollas que lo único que basan es su búsqueda de visitas, no en la calidad, no en la búsqueda de una infinita sabiduría y compartirla con nosotros para iluminarnos en nuestra vida interior y exterior y que nuestros orgasmos sean mucho más intensos debido a la información que hemos obtenido de él o Dios, sino que se dedican sencillamente a captar visitas a base de montar bulla, por montar bulla, da igual, si eres calvo porque eres calvo, si los tienes gordos porque los tienes gordos, si le das en la cara cuando te la chupa porque le das en la cara cuando te la chupa, pero el caso es dar por culo. Que si tú tal consola y tal otro, como si estuviéramos en el cole. Que si los otros no sé qué, que si yo soy el rey porque me lo ha dicho Dios y vosotros solo sois la plebe que está ahí montando orgías sin control y no tenéis ni puta idea. En fin, me encuentro con este tipo de soplapollas, básicamente. Y solo desde aquí, aparte de lo que ya indica el gráfico que podrán ver ustedes en sus pantallas y en el puesto instalado en el hall de teatro, podrán adquirir la versión física. Pues si queréis, os puedo mandar fotos, incluso haciéndolos de dos en dos. El caso es que quiero dejar aquí clara mi opinión. Y es que, bueno, cada uno es muy libre de perder su tiempo como le salga de las mismísimas pelotas. U, o varios. No entre varios. Entre varios también puede perder mucho el tiempo y luego se monta una orgía. Ahora después. Espérate un poquito, tía. No, que estoy en directo. Joder, mucho con el impávido. En fin, que a lo que voy, que no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer con su vida. No es este el objetivo de este capítulo. Simplemente voy a dar mi opinión. Y mi opinión es que dentro de la escala evolutiva de los seres humanos, tomada esta desde los invertebrados, pues básicamente están aproximadamente entre las amebas y el primer ser pluricelular, básicamente. Ahora me diré, ¿las amebas son pluricelulares? Pues no estoy seguro, creo que no. Pero en cualquier caso, entre el último ser unicelular y el primero pluricelular de la creación, ahí están los retrochusqueros o los videojueguiles. En fin, que ahí están los chusqueros, los sargentos chusqueros del retro. ¡Me falla las retrochusqueras! ¡Ah! Pues sí, esos imbéciles están ahí entre A y B. Y claro, como quieren pasar de ser seres unicelulares a seres pluricelulares, pues tienen que montar bulla para que se les una más gente a la fiesta, porque si no, ya que tú eres una puta meba ahí en medio del estanque, ¿tú qué vas a conseguir? Una mierda vas a conseguir. Pues vas a juntar mucha gente, sí, es posible, pero también es posible que te acabe pasando como Julio César, no que te apuñalen, ¿vale? Sino simplemente que te rodeen, creen una capa a tu alrededor. Vencedor de Vercingetorix, creo que se llamaba. Y entonces, pues solo te va a quedar ir llorándole a Cayus Pupus para que te ayude con las 12 pruebas. O sea, básicamente te van a dejar ahí rodeado, ¿eh?, dentro de tu aldea gala, pero a ti solo. Los demás van a estar fuera, ahí, para no escucharte. Pues esto es un poco lo mismo. Puede ocurrir que te juntes con muchas más amebas y entonces forméis una colonia de amebas, ¿eh?, y os gilipolléis entre vosotros. Eso ya es cosa vuestra. Pero normalmente la gente de bien, la gente con cabeza, va a pasar absolutamente de vosotros. Y vosotros sabréis qué queréis decirle a vuestros nietos, que habéis conseguido millones de visitas a base de insultar al resto y de poneros por encima. Pues mira, ya vosotros y vuestra conciencia, si es que la tenéis. Pero desde luego, no con mi colaboración. Yo paso olímpicamente. Si no, te quiero dejar aquí claro que dentro de los distintos estamentos del retro, en el que yo estaría en el estamento superior como emperador supremo de toda la creación, y esta gente estaría en el extremo inferior, ya digo, entre las amebas y las amebas plus, que esas son nuevas de Xiaomi concretamente, pues estáis ahí vosotros, y luego todo el resto de personas decentes, interesantes y que tienen todo esto, pues están en medio. No pueden llegar a ser pues emperadores de todo lo creación como yo, pero oye, pueden ser dioses del retro perfectamente, de las 12 casas, luego les podemos dar armaduras y tal, y vosotros sois los últimos. Si sobra alguna cáscara de pipa para que os tapéis un brazo o un pecho, pues yo os lo presto, pero nada más. Pues dicho lo cual, pues todo esta gentuza básicamente pues se puede ir al carajote, bajo mi punto de vista. Dicho lo cual, quiero hacer un inciso que ya he contado por activa o por pasiva alguna vez, pero que no está motivado por ninguna causa directa ni indirecta, pero simplemente quiero aclarar una cosa, y es que mi proyecto Micro Hobbit no va de competir con otra gente, no va de quitarle las visitas a nadie. De hecho, sabéis que aquellas fuentes de información que me molan las voy compartiendo, aunque a veces, y reconozco que alguna vez he borrado algún post de esos, hablen de empresas que tengo en mi lista negra, y a veces hasta les dejo que hablen de ellas sin borrar los tweets. Otras veces se me hinchan las narices y lo suelo borrar, pero eso ya es una cuestión de procuro no aplicar censura, salvo en aquellas cosas que yo tengo en mi lista negra. Como es evidente, son mis canales, yo decido cuál es mi política de comunicación. Pero en cualquier caso, quiero dejar claro que mi búsqueda no tiene nada que ver con ganar visitas por ganar visitas, ni ganar volumen por polemizar, ni de ser el que más actualidad produce, provoca y comparte, porque de hecho hay muchos proyectos que ya veis en mi Twitter, sobre todo a diario, que lo hacen perfectamente bien, y no necesito ir yo ahí a poner mi huevo encima de la mesa y a poner mondongo ahí porque lo quiera tener más grande, no. El proyecto Micro Hobbit va muy destinado incluso a desarrollo, accesibilidad, ya iréis viendo, yo os iré contando, pero quiero dejar muy claro desde aquí que esto es el consumo sibarita que hace un hobbit en su agujero hobbit, en la cocina de su agujero hobbit, frente al fuego de la chimenea de su agujero hobbit, de aquellos elementos del retro que más le llaman la atención, y sobre todo una búsqueda personal de enlazar accesibilidad e inclusión con el mundo del videojuego, y sobre todo aprender a crear videojuegos de forma accesible e inclusiva, aprendiendo de lo que han hecho otros anteriormente. Y de paso, pues ya comparto los temas de AGD, que sí, va a seguir el curso, no os preocupéis. y todos estos temas. Pero en ningún caso mi intención es competir con nadie, ni ser más que nadie, ni ser menos que nadie. Simplemente soy yo, el Metsu, el gilipollas que se hace llamar Microhobbit, antes llamado Metsuke, y antes llamado anterior, el Metsuke anteriormente llamado Raúl, que ahora se llama Microhobbit, y algunos le dicen por la calle, güey, ¿vale? Pues otros le dicen papi, ya se establece una conversación. Bueno, pero esto no viene al caso ahora. A lo que voy es que quiero dejar aquí constancia, ya aprovechando este primer capítulo del reboot, que mi búsqueda no tiene absolutamente nada que ver con quitarle el pan, al pan a nadie del mundo del retro. O sea, no vaya a venir yo a quitarle de la boca el chusco de pan duro y roío, revenío y lleno de moho verde que haya conseguido gracias a las inmensas ventas del mundo del retro. Porque, chicos, no nos engañemos, esto es una afición. Yo le saco rédito al retro porque aprovecho lo que aprendo haciendo esto para otras cosas de accesibilidad e inclusión y de consultoría que a futuro me pueden resultar en una forma de vida. Pero a día de hoy, más allá del aprendizaje, poco más. Y el placer de disfrutar del mundillo, de toda la colaboración y de todos los elementos circundantes y interrelacionados con la tarea y diversión que nos interesa. Y dicho lo cual, este pequeño capítulo barra disertación sobre los putos sargentos chusqueros del retro, acá talibanes, los talibanes del retro, esos talibanes del retro están, fíjate, ya en la división, en el paso de los reptiles a los mamíferos, tú fijaos, fijaos, o sea, están muy por encima dentro de esa escala evolutiva los talibanes del retro, así que imaginaos lo que es una ameba barra ameba plus. Pues eso, ya cada cual que se aplique el cuento y que decida por qué quiere ser recordado. Que sí, que muchos de estos que están así luego serán recordados porque tenían muchas visitas. Bueno, allá el cerebro, la honra y lo que dice de su inteligencia de aquellos que se vanaglorien de seguir a semejantes personajes. Ellos mismos habrán dicho con sus acciones y con sus elecciones, no sus selecciones, porque aquí no tenemos... El equipo de fútbol del retro todavía no existe. Y de existir debería ser mixto. En cualquier caso, que me lío y me despisto. Lo que decía, que allá cada cual con sus elecciones a la hora de consumir contenidos y de elevar a la categoría de emperador, que nunca serán reales porque ya sabemos que el emperador soy yo. Soy yo, papá. Que te he dicho que no, niño. Soy yo el emperador, tú eres el emperadorcito, el pequeño principito si lo quieres. Ya cuando me mates, bueno, cuando seas mayor, ya si eso heredas el imperio del retro, ¿vale? Pero ahora mismo lo único que están son los dioses del retro de MS, de Maniac Mansion iba a decir, de Retromaniac, toda esta gente que crea juegos, luego está el rey Raskin, que está ahí, que le he dejado ahí un puestecico, esto es una república con un emperador, pero oye, le vamos a dar ilusión al colega de que sea el rey de su esto, y luego están los dioses del Olimpo, que no los voy a remarcar, por no darle mayor importancia a esto de nuestra superioridad moral respecto a las amebas. Entonces, lo que os decía, que allá cada cual con sus elecciones y con aquello que van a gloria, no, aquello de lo que se van a gloria también, pero aquello a lo que convierte en aspiracional aquello que sube a un pedestal y aquello que admira. Pues allá cada cual, porque aquello que admiras también dice bastante del tipo de persona y el tipo de capacidad intelectual que te acompaña en ella, en esta vida. Entonces, bueno, pues dicho lo cual, he sido @Metsuke, esto ha sido Microhobbit, un ácido Microhobbit, o un poquito ácido Microhobbit, o un chucudululu de Microhobbit, un pequeñito así de... Bueno, al grano, que esto ha sido un Microhobbit medio manchego, pero cortico, y como las amebas. Y pues eso, me despido aquí, esto ha sido un placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escuches. Y sobre todo, ¡viva el retro! El retro, pero el retro de los videojuegos, no vayáis a pensar, bueno, aunque hay que probar de todo, pero en fin, que yo eso, buenas noches, que no me paro, de que no me callo, joder, venga, adiós, que descanséis, sobre todo cuando pare de hablar, que no me quiero, que me calle papá, no me calle, que papá, que te corto, me calle, me digo la bueno, papá, te corto, idiota.